espontáneo, dinámico, fluido. Metro 95.1, sonido urbano. Estás escuchando No Somos Nadie, espacio publicitario. Días como estos. Hay un sitio para las mujeres, básicamente vos entrás a la página y compras a un chico. Me estoy refiriendo a un hombre, ¿eh? Estamos hablando de gente adulta. Sara Jacué, que es vocera de la red social en España. Explícanos cómo funciona este sitio de internet. Como si fuera un supermercado online, donde las chicas son las clientas y los chicos son los productos. Clasificados por estanterías, los hombres pues no pueden contactar con las chicas y las mujeres son las que deciden con quién pueden hablar. Y los productos, los chicos, en este caso se pueden definir por estilo. Además, setos, rolingas, hipsters y poner con qué accesorios también vienen entregados, ¿no? Ah. Y más clásico en Argentina, de momento está haciendo el mate y la viola. Lo que hacemos nosotros es reírnos un poco con el contenido de este supermercado, ¿no? De la sociedad de consumo. Yo no sé dónde podría ingresar, en qué categoría podría ingresar. Estoy pensando, Sara, no se me ocurre bien. Entonces tienes que mirarlo. Puedes ser desde un blue bohemio, tal vez un fashion victim. ¿Un fashion victim? Ok. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención. Mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Invec Consulting, el cronista comercial y Apertura presentan Expo EFI 2014, el encuentro anual de economía, finanzas e inversiones más importante del año. 26 y 27 de marzo, Hotel Hilton, Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Informes e inscripción en www.expoefi.com. ¿Te gusta la música en vivo? Movistar Free Music te acerca a los mejores shows en Perros de la Calle. Ahora la única entrada que necesitas es escuchar Perros de la Calle. Desde tu casa, auto, tren, oficina, bondi o desde donde quieras. Escucha los mejores temas en vivo de las bandas que se presentaron en el Movistar Free Music. Entra a Eventos en Comunidad. www.movistar.com.ar/eventos-en-comunidad. Y entérate de los próximos shows. Movistar Free Music, la mejor música para la comunidad Movistar. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando No Somos Nadie. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Metro. Radio. Espontáneo es auténtico. Espontáneo es auténtico. Vivís en un mundo dinámico. Proyectalo. Radio. Metro 95.1. Sonido. Sonido urbano. Estás escuchando No Somos Nadie. Espacio publicitario. Perros de la Calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schulz, Harry. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros.metro951.com. Perros de la Calle. 11 años de radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Lollapalooza Argentina 2014. Ilia Curiaki and the Valderramas. Dúo de Buenos Aires formado en 1990. Tienen 7 álbumes de estudio. El último es Chances, de 2012. Tomaron el nombre de una mezcla entre el espía ruso Ilia Curiakin, un personaje de televisión del show El Agente de Cipoll, y el jugador colombiano Carlos Valderrama. Tocaron el 15 de enero en Arena Beach en la opening party de Lollapalooza. Se presentan el 2 de abril a las 20:15 en el escenario alternativo de Lollapalooza Argentina. Todos los horarios de los shows y novedades del festival encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza, Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio oficial. Si escuchás las dos campanas, puedes terminar sin entender nada. Hay una sola verdad. Encontrala en argnoticias.com. Volvé a creer en las noticias. Comunidad Coto tiene beneficios exclusivos para vos. Hoy, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento en todos los productos con todos los medios de pago. Y todos los días, descuentos especiales en muchos productos. Ingresá en www.coto.com.ar/comunidad y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. ¡Te esperamos! Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Kangaroo Court. Capital Cities. Quieren cambiarla. Muy bien. Estaba Safe and Sound, pero esta nos gusta más. Y se escuchó menos. Artista Lollapalooza, Capital Cities. Kangaroo Court. There's a talk about a town where the girls get down and I cannot wait for a chance to go. Wait for a chance to go. I got my bad luck shoes and every excuse to dance these blues away. Ain't coming home. Somos nadie. Espacio publicitario. Como dormís, te despertás. Cámbiate el mejor colchón. Quiero, quiero, es el mejor colchón. ¡Ah! ¡Gané, gané! ¡Gané el viaje! ¡En el lugar del mundo que yo quiera! Julia acaba de ganar la promo de las cremas Saint Yves. Un viaje para dos personas a cualquier lugar del mundo. Entra a nuestra fanpage, Saint Yves Argentina, y participa vos también. Hay premios todas las semanas. ¡Gracias, Saint Yves! Bases y condiciones en facebook.com/Saintips Argentina. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Metro, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima, Multimedios del Oeste Sociedad Anónima y Fermín Alberto Carranza, y que sus estudios y oficinas administrativas se encuentran localizados en Freire 932, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Nación presenta Inglés y Portugués en 100 días. Porque las oportunidades pueden llegar en cualquier momento, hay que estar preparado para aprovecharlas. Promo lanzamiento fascículo 1, CD y DVD más maletín de regalo a solo $29.90 cada curso. Desde el 27 de febrero, opcional con tu diario La Nación. Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería a $150. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Viví una experiencia diferente, única, y que lo disfrute toda una comunidad. Movistar Free Music, Festival Sustentable, Jack Johnson, Rayos Láser y Horizonte, entre otros artistas. Además, un line-up de charlas sobre ecología y gastronomía natural. Un evento exclusivo para la comunidad Movistar. 8 de marzo, en Complejo al Río, Vicente López. Movistar Free Music. Eventosencomunidad.com.ar. Metro es tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. Comunidad Coto tiene beneficios exclusivos para vos. Hoy, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés un 15% de descuento en todos los productos con todos los medios de pago. Y todos los días, descuentos especiales en muchos productos. Ingresá en www.coto.com.ar/comunidad y recibirás tu tarjeta Comunidad Coto. ¡Te esperamos! Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Fin, espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Revolución. Revolución. Radio. Evolución. Es revolución. Vivís en un mundo dinámico. Libéralo. Radio. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Basta, basta, basta, basta de todo. Anderson Ballesteros, el actor que ha encarnado el personaje del Chili. ¿Cómo estás, Carrito? ¿Cuántos años que grabaron la serie? La serie la grabamos en el 2012, tanto éxito no lo esperábamos. ¿Y sabés que están todos los porteños, todos los argentinos, te diría, hablando con la tonada paisa? Sí, ya me he enterado. Hágale pues entonces, Anderson, que es bien berraco, ¿cómo actúa usted? Hágale, patroncito, usted déjeme unos 2-3 días que yo eso se lo hago. Paciencia, patón. ¿Pero y qué pasó con esa vuelta, Chili? ¿Qué pasó? ¿Que la cagaron? ¿Está en la feria las cagadas? Tiene 2-3 días y yo le prometo por la Virgencita María Auxiliadora que eso se lo hago porque se lo hago. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Sónica, carreras de músico electrónico y DJ productor, mezcla y masterización. 4551-7924, escuelasónica.com.ar. Lollapalooza, Argentina 2014, Johnny Marr. You run around on the rebound, everyone says you're going all the way down. Nació el 31 de octubre de 1963 en Manchester, Inglaterra. Alcanzó la fama en los 80 como guitarrista de Smiths, donde además fue impulso creativo en la composición de producciones musicales junto a Morrissey. Participó de múltiples álbumes, pero su disco solista lo editó recién en 2013 bajo el título The Messenger. Se presenta el 2 de abril a las 15:45 en el Main Stage 2 de Lollapalooza Argentina. Todos los horarios de los shows y novedades del festival encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza, Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio oficial. La Nación presenta Inglés y Portugués en 100 días. Porque las oportunidades pueden llegar en cualquier momento, hay que estar preparado para aprovecharlas. Promo lanzamiento fascículo 1, CD y DVD más maletín de regalo a solo 29.90 pesos cada curso. Desde el 27 de febrero, opcional con tu diario La Nación. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Pedir un aumento, llamar un taxi a la madrugada o querer salir con la hija de tu jefe. Las grandes decisiones empiezan con una segunda opinión. Todos los miércoles, la comunidad Movistar te pone en contacto con perros de la calle. Porque cuando nos juntamos, tomamos mejores decisiones. Movistar, compartida, la vida es más. Movistar.com.ar/comunidad. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Los sedán, los monovolumen, los familiares, los dos puertas, los deportivos, las 4x4. Ahora todos los autos están al alcance de tu mano. Llega el anuario de autos 2014, más de 250 páginas con todos los modelos y detalles de los autos del mercado. Anuario de autos 2014, pedilo en tu kiosco. ¿Prefiere tomar un baño relajante, una sesión de spa de manos o un masaje con piedras calientes? Las tres. En el mes de la mujer, DAP te invita a disfrutarlo como más te gusta. Carga el código de barras de dos productos en DAP.com.ar. Podés ganar un spa weekend por semana e increíbles premios por hora y por día. DAP. Viví momentos de belleza. Escuela Motivarte. Cursos de fotografía. Motivarte.com. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando. No somos nadie. Estás escuchando. No somos nadie. Espacio publicitario. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Lollapalooza, Argentina 2014. Red Hot Chili Peppers. Agrupación formada en 1983 en Los Ángeles, California. Editaron 10 discos de estudio. El último es I'm With You de 2011. Se presentaron 5 veces en Argentina. La última vez fue el 18 de septiembre de 2011 en el estadio River Plate. Vuelven el 2 de abril a las 21:45 para tocar en el Main Stage 1 de Lollapalooza. Todos los horarios de los shows y novedades del festival, encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza, Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Radio oficial. Llega Jack Johnson a Argentina y en Movistar le hicimos una propuesta diferente. Lo invitamos a un picnic en el río. Este sábado 8 de marzo, Jack Johnson toca Orillas del Río y vos también podés vivir un Movistar Free Music diferente. Porque si te quedaste sin entradas, podés vivirlo en vivo por la web. Ingresá en movistar.com.ar/eventos en comunidad y disfrutá de 10 horas de música con lo mejor de Jack Johnson. Banda de turistas. Rayos Láser. Horizonte. Y Ministerio de Energía. Entérate más en movistar.com.ar/eventos en comunidad. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar/eventos en comunidad. La Nación presenta Inglés y Portugués en 100 días. Porque las oportunidades pueden llegar en cualquier momento, hay que estar preparado para aprovecharlas. Promo lanzamiento fascículo 1, CD y DVD más maletín de regalo a solo 29.90 pesos cada curso. Desde el 27 de febrero, opcional con tu diario La Nación. El mejor precio para tu viaje.